aquí estamos, de nuevo, mi ayudante Wilson y un servidor, en Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico donde traemos a grupos, a cantantes y además tenemos un vagón de psicología donde decimos cosas. De momento estamos en el andén de Radio Crash, mientras están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy, que son gente muy importante, y enseguida subiremos para hacer el viaje número, creo que es el número 17 de este año, que como no, pues será distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos hacia el tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren con músicos, gente interesante y además echa carbón a la máquina o en la máquina, ya que esta es una máquina de vapor, como os habéis podido dar cuenta, pues es Wilson, mi ayudante. Este es el que trae músicos y yo voy al primer vagón, el de las estrellas de rock, a ver a quién tenemos hoy allí. That was Sister Rosetta Tharpe, anything but ordinary and plain. She was a big, good-looking woman, and divine, not to mention sublime and splendid, always dressed like she was on her way to church, with that electric guitar strung across her shoulder. Matter of fact, I saw her a few times myself at the National Guard Armory. You know, she got married in 1951 at Griffith Stadium in Washington, D.C., in front of 25,000 paying customers. This is what it's... Hey. Pero bueno, sí señores, este que habla no soy yo, es un tipo mucho más famoso que yo, ¿eh? Y que Wilson, pero Wilson le ha conseguido traer al Tren de la Vida para cantar, pero resulta que este tipo tenía un programa de radio hace poco y en cuanto ha visto la cabina, Pues en cuanto yo estaba un poco despistado, ha cogido y ha puesto el primer tema y luego lo estaba pues hablando sobre el tema, ¿no? Total, que ¿quién es este? ¿Quién es que sea tan famoso? Pues ni más ni menos que muchos no lo habréis conocido por la voz, pero es Bob Dylan, sí señor, el premio Nobel, el cantante de toda la vida de folk y de folk rock, el gran Bob Dylan, con esa voz que tiene ahora, ganada a pulso a partir de muchas, muchas cajetillas de tabaco. Pues bien, como os he dicho, Bob Dylan tuvo un programa de radio en la emisora XM Satellite Radio XM Satélite de Radio de Estados Unidos, donde pues se dedicaba a hacer algo parecido a nosotros, a poner música, comentarla, etcétera, ¿no? Pero aquí le hemos traído para que cante, no para que hable ni presente a nadie. Así que, eso sí, le hemos dicho, por favor, no nos toques las de siempre, las que todo el mundo conoce. Aquí te traemos al Tren de la Vida, te ha traído Wilson, has querido venir, pero vas a cantar lo que nadie espera, rock and roll, reggae, espirituales negros, en fin, de todo menos ese folk rock que todo el mundo conoce. Así que venga, Bob Dylan, dale al rock and roll y sorprendamos a todos nuestros oyentes. Up your glasses and sing. Well, I'm standing on a table, I'm a frozen a toast to the king. And I'm driving in the flats in a Cadillac car. The girls all say, oh, I won't outstar. My pockets are loaded out, I'm spending every dime. How can you say you love someone else? You know it's me all the time. Bueno, bueno, ya estáis oyendo puro rock and roll, cantado por Bob Dylan, ¿quién lo iba a decir, Pues sí, además de que le gusta, empezó haciendo rock and roll en el colegio. Luego, por las circunstancias, pues se dedicó al folk, entre otras cosas porque era más fácil tener una guitarra acústica que una eléctrica. Y fíjate dónde llegó. El tema que está cantando se titula Summer Days, días de verano, y le da toda esa marchita del verano. She looked into my eyes, she's holding my hand. She said you can't repeat the past, I say you can't. What do you mean you can't? Of course you can. Where do you come from, where do you go? Sorry, that's another you would need to know. Well, my back has been to the wall so long, it seemed like it's stuck. Bien, genial, genial, haciendo rock and roll, un tema del año, 2000 y pico, o sea que ya de bastante mayorcito, pero a este le pasa como Miles Davis, que contra más años hacía, más joven era la música que hacía. Bueno, en fin. Y del rock and roll le hemos pedido que se pase al rock, a rock sencillamente, bien hecho, y nada, nos va a obedecer ya que nos debe una, por quitarme el micro y presentar la primera. Bueno, va a tocar un tema con su grupo y se llama Everything is Broken. Es decir, todo está roto. No sé, todo está roto. Aquí todo, al menos, no está todo roto en el tren de la vida, pero la voz de Bob Dylan sí que parece rota. Bueno, venga, rock, Everything is Broken con Bob Dylan. Sí, señor, buen rock con Bob Dylan. Si no lo veo, no lo creo. Está aquí el tío con un sombrero puesto, tipo vaquero, y unas pintas increíbles. Además, ha tenido la buena idea de traer como batería a un tal Ian Wallace. Ian Wallace es uno de mis favoritos. Tocó nada menos que en King Crimson, en el disco Island. Un batería para caerse de espaldas. Y bueno, y hay que ganarse la vida y hay que tocar con Bob Dylan. No es lo mismo que tocar con Keith Crimson, pero bueno, le da bien y Bob Dylan paga bien. Bien, antes, hablando con Bob Dylan, nos ha dicho que además, para no tocar las suyas, le gustaría tocar algo cercano a lo mexicano, que a él le encanta el Tex-Mex y todo esto. Y yo le he dicho que bueno, que está en el programa adecuado, está en el tren de la vida, donde el Tex-Mex es adorado, ¿no? Bien, bueno, podéis recordar que el viaje anterior estuvieron los Lobos, Tex-Mex puro y duro. Bien, pues sin ni corto ni perezoso, nos va a soltar una canción que se titula Romance in Durango. Durango es una canción, es una ciudad de México. Y entonces, pues no sé si aquí nuestro amigo tuvo un romance allí, pero con alguna mexicana, supongo. Y entonces, pues, hace esta canción, Romance en Durango. Venga, pues, dale, acércate a México, a ver cómo lo haces. Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's son. For a few crumbs and a place to hide. But I can get another one. At night I dream of bells in the village steeple. Then I see the bloody face of the boy. Was it me that shot him down in the cantina? Was it my hand that held the gun? Bien, bien. Podéis oír cómo Bob Dylan canta No llores, mi querida. Con esa, bueno, él lo dice un poco a lo yankee, ¿eh? Mi querida, no sé cómo dice. Dime, además dice cosas como Dios está con nosotros, pronto llegaremos a Durango, nuestro caballo está cansado, pero nos llevará hasta hacia allí. No llores, mi querida. Bueno, esta canción de Romance en Durango, No llores mi querida, pues tal vez la tenía guardada Bob Dylan desde cuando en el año 70 participó en una película titulada Pat Garrett y Billy el Niño, Billy the Kid, Billy el Niño, donde además de que Bob Dylan salía como cantinero, aportado la música. En fin, sea como fuera, me encanta eso de no llores mi querida. Bueno, para demostrar que además es capaz de darle a todos los estilos y de haber pasado incluso por México, pues va, ya que en el anterior viaje tuvimos aquí nada menos que a Banky Banks, el cantante jamaicano al que llaman el Bob Dylan de La Anguila, un pueblo de Jamaica, pues hoy tenemos al Bob Dylan de aquí, de Bob Dylan, de americano, ¿no? Y bien, ¿qué va a hacer? Pues reggae, para imitar tal vez al Bob Dylan de La Anguila. Esperemos que no tiene que imitar a nadie Bob Dylan, pero va a hacer un reggae. ¿Cómo se titula ese reggae? Memorias preciosas. Bueno, pues nada, Precious Memories, o Memories. Venga, cuando quieras, Bob Dylan al reggae. Dylan, como sabéis, ha seguido lanzando discos desde el año 62 por ahí hasta la actualidad, ¿eh? Y bueno, además de lanzar discos, pues compra muchos pisos y muchas mansiones. Parece ser que es su hobby, ¿no? Bien, debe tener una buena colección. Se conoce que se dedica a invertir todo lo que gana en comprar. Ahora, cuando no le conoce el vendedor, a veces va a buscar a preguntar por una mansión de lujo, y como va hecho un desastre, que parece un pordiosero, pues el vendedor, hasta que no le dice quién es, pues no se cree que merezca la pena enseñarle la casa a este señor. Pero bueno, él va con estas pintas. Esas cosas pues tienen sus pros y sus contras. Bien, en el año 2009 sacó un disco y que tenía una canción que me gusta mucho. Me gusta hasta el título. Se llama If You Ever Go to Houston. Es decir, si alguna vez vas a Houston, a la ciudad. Bueno, donde pues nos recomienda no ir. Está bien, que dice que hay muchos pistoleros. Ahora, eso sí, allí puedes encontrar a Marianne. Marianne, pues no sé, sabrá quién es y si merece la pena ir a Houston para conocer a Marianne. Tal vez sí. Oye, él ha estado con muchas, tendrá experiencia al respecto. De momento, a ver cómo, qué canción es esa de No vayas a Houston. If you ever go to Houston, better walk right. Keep your hands in your pockets and your gun belt tight. You'll be asking for trouble if you're looking for a fight. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. If you're ever down there, I'll back me a little more. You better watch out for the man with the shining star. Better know where you're going or stay where you are. If you ever down there, on back me a lamar. Well, I know the streets, I've been here before. I nearly got killed here during the Mexican War. Something always keeps me coming back for more. I know these streets, I've been here before. If you ever go to Dallas, say hello to Marianne. Say I'm still looking on the trigger, hanging on the best I can. If you see her sister Lucy, say I'm sorry I'm not there. Tell her other sister Betsy to pray the sinner's prayer. I've got a restless fever. Bueno, pues en torno al año 1980, Bob Dylan, que venía de familia judía y que iba de judío, incluso dicen las malas lenguas que tiene una nariz de judío. Yo le veo una nariz, bueno, sí, la nariz de Bob Dylan, pero no sé por qué hay que decir que es una nariz de judío, ¿eh? No sé. Bueno, pues en el año 79, por ahí, se pasó al cristianismo. cosa que no hubiera tenido pues gran importancia, sino porque comenzó a hacer proselitismo, es decir, a hacer propaganda de la nueva religión, con lo cual enfadó a todos sus amigos anteriores, a todo su entorno judío, y además casi se carga su carrera, porque claro, empezó a hacer canciones con letras todas religiosas. En los conciertos no cantaba sus éxitos, sino estas canciones con letras religiosas, y en fin, la gente empezó a darle la espalda. Pero bueno, menos mal que luego se recondujo un poco, empezó a hacer canciones normales y dejó un poco de dar la lata. Ahora mismo yo no sé si es judío, cristiano o nada, o vete a saber. Pero os digo, tampoco me atrevo a preguntárselo, porque este tiene cara de que si le preguntas algo que no le gusta, te echa un bufido que te enteras. Bueno, de aquella época, pues sacó dos o tres discos y no son malos discos. Y aquí, como no entendemos mucho la letra, ¿qué mismo nos da? Entonces, hay una canción que me encanta, que se llama Salvado. Es decir, se conoce que él se siente salvado o se sentía salvado, y nos la va a que es como se siente todavía, y nos la va a cantar. Esta está inspirada en espirituales negros, en gospel y tal, y tiene una marcha que a ver cómo le sale, porque a mí me encanta. Bueno, y con esta canción ya nos despedimos del gran Bob Dylan. Sobre todo, ha sido un hallazgo que esté Bob Dylan y no nos aburramos, porque cuando canta siempre las suyas, aquel folk, la guitarrita, la armónica. No, aquí, como habéis visto, el rock y otros estilos añadidos al rock. Bien, vamos con Salvado, Saved, y leña. I was blinded by the devil, born already ruined, stone cold dead as I stepped out of the womb. By his grace I have been touched, by his word I have been healed, by his hand I've been delivered, by his spirit I've been sealed. I've been saved by the blood. Thank you. Estás escuchando El Tren de la Vida, El Tren Mágico, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bien, ahora dejamos el vagón dedicado, reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Bob Dylan, y nos vamos al vagón de psicología, donde pues damos charlas, ayudamos a alguien que sea que nos lo ha pedido, que se viene de conejillo de Indias, o vete a saber. Venga, vamos para allá a ver a quién tenemos hoy. Bien, ya estamos por aquí, donde tenemos este pianista que nos da la entrada y no podemos evitar. En cuanto le oímos ya, nos tranquilizamos por mucho movimiento que hayamos tenido en el programa. Y bueno, ya veo quién está aquí hoy. Está José otra vez. Vamos, por segunda vez. Estuvo en el anterior viaje que nos había planteado que le gustaría ser más responsable. Bueno, pues él mismo nos dice que muchas veces sabe que tiene que hacer algo o que ha prometido hacer algo y luego pues o no se acuerda o no quiere acordarse, en fin, que no lo hace. Y todo esto pues le está creando problemas, ¿eh? Y que quiere pues hombre, reencauzar un poco el hecho, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre yo planteaba cuando hacía psicoterapia. Generalmente los psicólogos no juzgamos cuando han hecho algo o dicen que hacen algo que no gusta o que sigo. Nuestra idea es si le crea problemas o no. Le crea problemas sociales, le crea problemas de relación. Y de ahí, entonces, en vez de establecer si lo que hace es bueno o malo, le preguntamos si le crea problemas, para buscar una motivación de cambio. Porque muchas veces cuando calificamos de buena o mala una conducta, eso no conlleva que él la quiera cambiar. Pero cuando él mismo reconoce que le crea problemas, pues tal vez quiera cambiarlo. Y este parece ser que ha sido el caso de José. La verdad es que esto de la responsabilidad, hoy en día le pasa a mucha gente, ¿eh? Yo creo que la responsabilidad individual está casi desaparecida. Todo el mundo hace cosas, echa la culpa a los políticos, a los demás, a los padres, a los profesores. Es decir, un chaval no estudia, no sabe nada, pero la culpa la tiene el profesor. Y sus padres encima le creen y le apoyan. Hombre, por favor, un poco de seriedad. Así no vamos a ninguna parte, ¿eh? Entonces, uno de los objetivos que debe tener cualquier psicólogo cuando está atendiendo a una persona es hacerle responsable de su vida, al menos en el porcentaje que tiene y en el tema del cual estemos hablando. Pero generalmente uno es responsable de su vida y muchas veces hay que dejar de echarle la culpa a las demás por todo, ¿no? Bien, vayamos al grano. El otro día, para ayudar a José, le dijimos que cogiera una hoja. Que aquí hay una, en este vagón hay una mesa, hay unas hojas, hay unos bolígrafos, y que escribiera las cosas que según él debería hacer. Y luego, después de escribirlas, cogiera otra y escribiera las cosas que tendría que hacer, que tengo que hacer. O sea, yo debería hacer en la primera hoja y la segunda hoja yo tengo que hacer. Y eso le conllevaba una especie de planteamiento de mayor responsabilidad. Bien, pues nos ha dicho que en estas dos semanas que han pasado, creo que han sido dos semanas desde el último viaje, pues ha empezado a hacer cosas que dejaba de lado, que daba largas, o sea que está en el buen camino. Así que hoy, ya que está aquí, pues le vamos a ampliar un poco con otro pequeño ejercicio tan fácil como el anterior. Venga, coge una hoja, el bolígrafo y escribe: yo no puedo. Y bien, detrás de esa frase, yo no puedo, pues escribe lo que te dé la gana. Yo no puedo ir a clase, o yo no puedo ir a trabajar, yo no puedo levantarme, yo no puedo y con los amigos yo no puedo, en fin, las cosas que tú no puedes. Y cuando hayas acabado de poner varias cosas de tú no puedes, no sé, 8 o 10, pues coges otra hoja y pones yo no quiero, y escribes las mismas cosas que has puesto en yo no puedo. Ya verás cómo esta segunda frase conlleva una mayor concienciación de lo que puedes hacer o de lo que quieres hacer. Y por tanto, te haces más responsable de tus propias decisiones. Así que luego te quedas aquí solo, lo lees en voz alta y ya verás cómo te vas dando cuenta de las cosas de las cosas que no es que no puedas, sino que no quieres hacer. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no puedo levantarme temprano, yo no puedo estudiar, yo no puedo trabajar más. Y al decir, y luego al poner los mismos hechos con la premisa de yo no quiero, pues muchas veces se dan cuenta de que verdaderamente no es que no puedan, sino que no quieren. Bien, con esto, los que habéis estado en casa y también José aquí en el vagón, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. El otro día fue yo debería y luego yo tengo que. Y ahora es yo no puedo y luego yo no quiero. Y a ver si eso os impulsa a hacer más cosas, a haceros más responsables. Yo creo que sí. Bueno, te dejo aquí, José, y me voy al siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. Después, cuando acabe el programa, incluido lo que tengamos en el vagón de jazz, vuelvo contigo y le damos un poco más al tema, ¿vale? Venga, pues hasta ahora, voy para el siguiente vagón. Bien, este era Mitch Ryder, un cantante de Detroit, una especie de Miguel Ríos de allí, de Detroit, ¿no? Es de los pioneros de aquella ciudad en el rock, ciudad que luego ha dado fieras como MC5, Ted Nugent y otras bestias, ¿no? Del rock duro. Bien, el grupo se llama The Detroit Wheels, es decir, las ruedas de Detroit. Hombre, nombre normal, ya que es una ciudad que vivía de las ruedas, de los coches. Bien, ya habéis cazado toda su energía, ¿eh? Por cierto, os tengo que decir que la actriz Winona Ryder se llama así en honor de su ídolo, que era Mitch Ryder. Bien, y vamos para el siguiente vagón, que parece ser que tenemos algo español. No sé qué habrá traído mi ayudante Wilson, porque este a veces me lo dice y a veces no me lo dice. Veo un carterito en la puerta que pone Susana Estrada. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo Susana Estrada? Susana Estrada me suena que era, no es cantante, sino aquella actriz de cine de la transición, de aquellas películas del destape, aquellas en las que el guión era una sucesión de situaciones para que las chicas enseñaran un poco el pecho, un poco de pierna, en fin. Ahora casi nos da risa, pero cuando aquello era lo más de lo más. Y bueno, pues así como en su día Marisol había sido cantante y actriz, pues aquí enseguida el que era actriz le pasaban a cantante, el que era cantante le pasaban a actriz, en fin. Y aquí tenemos a Susana Estrada, actriz de cine S, creo que se llamaba S en vez de X, S, y tiene una imagen, como Wilson las trae, de jovencitas, pues tiene una imagen, tiene una minifalda, botas blancas hasta la rodilla, generoso escote, y bueno, yo no sé qué nos va a cantar Susana Estrada, pues venga, cuando quieras, que aquí estamos, ojo a visor. Yo lo haré. Bueno. Yo no sé qué decir. Wilson se está tronchando de risa. No sé si hemos escandalizado a alguien. Aquí Susana Estrada ha estado diciendo sus cosas. Sus olas de pasión. El mar me cubrirá. En fin, no sé. El que quiera saber más, que la vuelva a escuchar. Y en fin, yo no, a estas horas, pues no me atrevo a repetir esa letra, aunque ahora todas las canciones estas que hay de Despacito y tal, pues son parecidas, y no asustan a nadie, pero bueno, tiene su gracia. Gracias, Wilson, por haberme traído a Susana Estrada, que tienes una cara que a ver. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, vamos a nuestro siguiente vagón y dejamos aquí a nuestra heroína del destape. Vamos a algo bastante más emotivo, ¿eh? Se trata de una canción que oí en una película hace poco que vi. Se titulaba El maestro del agua, dirigida y protagonizada por Russell Crowe, este actor y director australiano, y donde hace de un padre que en la Primera Guerra Mundial pues pierde a sus tres hijos y no para hasta buscar dónde están enterrados, con la gran satisfacción de que de los tres resulta que uno seguía vivo. Bien, la canción que suena es impresionante. Se titula Love Was My Alibi, es decir, el amor es mi alivio. Porque este padre estaba, la verdad es que sufría mucho por la pérdida de los tres hijos, la mujer había muerto prácticamente de pena, y bueno, pero en la pensión que está, mientras busca dónde están enterrados sus hijos en Turquía, pues resulta que se enamora de la camarera, y bueno, y eso, el amor es mi alivio, ¿no? Bien, la canción curiosamente no es de él ni de ningún australiano ni nada, es de un sueco que se llama Christoph Fogelmark. Y bueno, este tipo es cantante, compositor, productor y vive en Estocolmo, en Suecia. No sé cómo lo habrá conocido Russell Crowe, pero agarraros que esto pone los pelos de punta. Venga, cuando quieras, Christoph Fogelmark. Sueco. We'll be right back. sunshine in my heart, but I was so lost. Now I found the song they used to sing on a Sunday afternoon. Love was my alibi for all the life lost. You made love my reason, you made love my truth. You made love my ¿Qué os ha parecido? Christoph Vogelmark. Me he quedado. Es que me he quedado. Ya me gustó la canción cuando vi la película. Aquel hombre triste y que recupera la sonrisa con la. A través de la sonrisa de aquella chica turca, camarera, y recupera la ilusión de vivir. La verdad es que el amor no tiene fronteras y puedes encontrarte con una turca o una de Nigeria o una de la Pampa Argentina que te quita todos los males, ¿eh? De esto Wilson sabe mucho, yo sé menos, pero en fin, él es el profesor. A veces cuando necesito alguna que me reencauce en este tema de encuentro del amor, pues le pregunto a él. Él sabe bastante, sabe bastante. Bien, se nos echa el tiempo encima porque el viaje del tren de la vida, del tren mágico, tiende a durar una hora, porque es que luego tenemos que dejar las libres las vías que pasan otros trenes y no nos queremos chocar. Entonces, mira, me voy ya para el último vagón, el vagón de jazz que tenemos hoy a Danilo Pérez, que por el nombre podéis, es un pianista, podéis sospechar que es hispano, y mejor dicho es panameño, aunque vive en Estados Unidos e incluso está muy instalado. Da clases en el Berklee College of Music y además también en la New England Conservatory of Music. Es decir, que es un profesor. Y no sé si allí encontró al bajista que ha traído, un viejo amigo nuestro, Abisai Cohen, que estuvo aquí hace un par de viajes, que era de Jerusalén, ¿os acordáis? Y que os conté, bueno, en fin, que era de Jerusalén, que vivía en un kibbutz, pero luego se marchó a Estados Unidos, todo aquello, ¿no? Bien, otro detalle, como buen latino, a medio tema o hacia el final de tema, cambian de ritmo y se ponen un poco. Se pasan a lo latino. Venga, pues Danilo Pérez, junto con el bajista Abisai Cohen. Venga, cuando queráis. Thank you. Nos despedimos prontito y rapidito, que me encanta esto que está sonando y no quiero interrumpirlo. Hasta el próximo viaje, amigos. Si queréis volvernos a escuchar, pues el viernes a las 11 de la mañana y en internet, en los podcasts de Radio Crash. ¡Venga! ¡Venga!